te marcharás, te vas, amor. Te puedo preguntar quién es la otra, ¿o acaso vas a ser tan cara rota? Y te callarás, sé que así será. Dame un poquitito de tu cara dura para sentir como vos, para jugar con tus sentimientos. Dame un poquitito de tu cara dura para sentir como vos, para jugar con tus sentimientos. Te callarás, sé que así será. Dame un poquitito de tu cara.